fue el abril con tantas peleas. Aunque un amor verdadero tiene muchas pruebas. No me importa si eres diferente, tú eres para mí. Yo solo sé que hasta en mis sueños se encuentra a ti. Porque este amor que siento por ti, nadie lo puede entender, nadie lo puede entender. Porque este amor que siento por ti, nadie lo puede entender, nadie lo puede entender. Ay, es que no entiendo, porque no nos comprenden. Sus cabezas en un mundo y nosotros diferentes. No somos esa gente que vive de otra gente. Yo como de su amor y resido en su mente. Estamos destinados el uno al otro. Probamos en el fuego que somos oro. No hay tiempo alguno que sea corto. Juntos en esto lo hacemos en coro. No hay, no hay, yo sé que no hay. Nunca alguien como ella, yo sé que no hay. Pasemos la noche bailando nomás. Que esto sea de nosotros y que sobre los demás. No hay, no hay, yo sé que no hay. Nunca alguien como ella, yo sé que no hay. Pasemos la noche bailando nomás. Que esto sea de nosotros y que sobre los demás. No hay, no hay, yo sé que no hay. Amor como el nuestro, te juro que no hay. Te juro que no hay más. Porque este amor que siento por ti, nadie lo puede entender, nadie lo puede entender. Porque este amor que siento por ti, nadie lo puede entender, nadie lo puede entender. Ese corazón es mío, hasta la forma en que me besa lleva mi nombre y apellido. Y es que son esos ojos que me miran y me matan. Esos labios me sonríen, me levantan. Y yo sé que no somos perfectos, y también que tenemos defectos. Somos como el amor debe ser, un amor ideal. Nosotros en lo nuestro y que envidien los demás. No hay, no hay, yo sé que no hay. Nunca alguien como ella, yo sé que no hay. Pasemos la noche bailando nomás. Que esto sea de nosotros y que sobre los demás. No hay, no hay, yo sé que no hay. Nunca alguien como ella, yo sé que no hay. Pasemos la noche bailando nomás. Que esto sea de nosotros y que sobre los demás. No hay, no hay, yo sé que no hay. Amor como el nuestro, te juro que no hay. Te juro que no hay más. Señoras y señores, para ustedes han sido Tifonia, Ivy Coque, CJ, JD, y los que le dan la magia a los instrumentos, The Trinity, OG, Royalty Music. Que nadie lo puede entender. Sube, sube. Es que nadie lo puede entender. De ahora en adelante, poniendo a bailar al mundo entero. Porque este amor que